Mi nombre es Elvira García Rodríguez, del estado de Guerrero, principalmente de la región Montaña Alta de este bello estado. Yo las invito, mujeres valientes de lucha, que no nos cansemos y que hagamos conciencia de que somos nosotras capaces de hacer muchas cosas y que conocemos nuestros cambios climáticos que se da en nuestros estados y como mujeres tenemos esa valentía de poder hacer todo lo que se nos presente en cada día, en cada momento. Y yo las invito que no desanimemos. Mujeres de diferentes estados, desde donde me están escuchando, que hagamos frente a esta problemática de cambios climáticos que se nos presenta y que no sabemos en qué momento, pero es algo muy natural. Y nosotros como humanos debemos de cuidar nuestra naturaleza, nuestro ambiente, que pues es algo muy, muy bonito que tenemos en nuestro mundo, que Dios nos lo dio y que nosotros debemos de cuidarlo y como mujeres conocedoras del temas, como mujeres valientes, en cada uno de nosotros tenemos espíritu de actuar, pues las invito que lo que estemos haciendo desde nuestra trinchera sea en beneficio de todas y todos el mundo mexicano. Las invito nuevamente de no desanimarse, que coordinemos juntos como nosotras de guerreros, que somos valientes y asimismo en otros estados también no lo dejemos atrás y que pues cada uno de los problemas que se presentan con nuestros cambios climáticos hay que hacerlo de frentes. Es todo lo que le digo.